Hola. Bien. Bueno, contanos la situación. Relatanos, por favor, la denuncia que vos hiciste en fiscalía. Ella está trabajando en la justicia. De esta situación que te tocó vivir a vos en una peluquería de Paz al 900, Paz 940, si mal no. Sí, Paz 940. Bueno, yo pude hablar casi a los más o menos 5 a la semana de lo ¿Cuándo sucedido. ocurrió esto? ¿Esto cuándo pasó? Fue el 25 de agosto, pero todo empezó el 14 de agosto. Bien, contanos. La primera vez que yo tenía extensiones, donde las había comprado ahí, decidí sacarlas porque no me molestaban mucho. Entonces, bueno, yo lo tenía en WhatsApp a esta persona. Y le escribo y le digo, hola, ¿me podrás dar un turnito para sacarme las extensiones y para hacerme color? Porque yo hace muchos meses no me retocaba el color del pelo. Bueno, me dice, sí, dice, como es por orden de llegada, cuanto antes vengas antes de las 4, más rápido te vamos a atender. Claro. Entonces, bueno, me tomo el colectivo tipo 3:30, llego 3:40 aproximadamente al local, espero ahí unos minutos, se hacen las 4 y llego primera. Bueno, me atiende, me retira las extensiones, me hace el color y me dice... Discúlpame, ¿él estaba solo en la peluquería? No, estaba la empleada, el empleado y creo que no había más personas ese día, no lo recuerdo, pero creo que no. Pero estaban los empleados en ese momento, ese sí, día. Sí, ese día sí, el 14 de agosto sí, estaban todos. Bueno, me dice, che, mira, dice, te vamos a poner matizador, que matizador es como un shampoo que mata el amarillo, sí, el rubio. Pero no te voy a poder poner tintura porque se te va a quemar mucho el pelo. Dice, venite la semana que viene, escribime, que no te das problema, que no te va a salir nada porque ya me pagaste. Yo le había pagado 5.000 pesos el color. Ajá, el color. Sí. Bueno, pasa la semana que viene y yo en mi casa, como de haragana para no volver a ir a la pelu, porque viste que tardás 2 horas, sí, y es un embole, sí, me pongo matizador sola y no había leído que era no era diluido, era puro el matizador. Entonces me queda la cabeza violeta. Claro. Yo tengo la foto, ya la entregué a la justicia, está todo en la justicia y fiscalía, está todo. Y le escribo con confianza, porque yo desde los 15 años me atiendo con él. Ah, vos lo conocías, ya no era la primera vez, sí, que ibas. Sí, era, hablábamos con súper confianza, yo le contaba mis problemas personales, ya había una reconfianza, nunca salimos a tomar nada, nunca nos juntamos, pero era relación peluquero-cliente muy buena. Le escribo y le digo, mira, Mau, me quedó el pelo violeta, le digo, me quiero morir, no quiero ni andar por la calle, ¿podré pasar para hacerme el color que me habías dicho que había quedado pendiente? Y me dice, sí. Pásate. Y le digo, listo, dale, a las 4 estoy ahí, le pongo yo. Y me pone, no, venite a las 7. ¿A última hora? Claro, él cierra a las 8 de la peluquería. Y para sacar el violeta me tiene que decolorar, claro, de vuelta, y me tiene que hacer color, lo cual tarda casi 2 horas y media. Claro. Entonces yo, bueno, qué sé yo, voy igual, no tenía desconfianza de él. No, vos lo conocías, ¿no? Habías tratado, no era la primera vez que ibas. Claro, yo conocía, bueno, a la empleada de ahí, claro, el empleado, era súper lindo el ambiente. Es más, en el video que hace mi mamá, sí, él le dice, nosotros la adorábamos, un hijo de puta, la verdad, porque para tener cara para decir eso, sí, fue lo que... que me hizo, pero dice, nosotros la adorábamos, es súper dulce, súper buena clienta, siempre le hemos cobrado menos. Bueno, cuestión que voy el, no sé si miércoles 25 de agosto, ¿cae? A las 7. Entro, había dos personas más, había un hombre y su hijo, que el que se estaba realizando como mechoncitos era el hombre, el padre, lo cual terminó en 10 minutos, 7 y 10, ponele, porque solo le tenía que lavar la cabeza ya. Claro, claritos. Sí, claritos, sí, claro. Sí, mechitas. Bien. Bueno, pasaban los minutos, charlaba con el barbero, como que no me atendía o me decía, hola, mi amiga, ¿cómo estás? Así como sí, muy sí, amigable. Sí. Mucha confianza. Mucha confianza, y la verdad que me divertía, yo me reía, me sentía con buen ánimo con ellos. Claro. Bueno, alrededor de ponerle, no sé, 7 y 25 y media, por redondearlo, porque no es que estaba mirando la hora, pero estoy con, claro, todo el día con el celular, yo a mí no me sacaba el celular ni dos minutos por día. Bueno, me pone la bacha, me lava la cabeza, me hace, no me hace decoloración, sino que me hace un lavado de decoloración para, claro, no decolorarme nuevamente. Claro, claro. Y como tipo 7 y 45 por ahí, le dice al empleado, me cerrás las persianas, así ya no entra nadie más, y vos andá nomás. Andá que yo me quedo con Agus y ya termino rápido y me voy, dice. Claro. Y le dice, vos sabés que me olvidé la... Yo te cuento cada detalle, ¿no? Sí, porque sí, sí. Yo este hecho no me lo olvido nunca más en la vida, me arruinó la vida totalmente. Y le dice, che, vos sabés que me olvidé una campera, hace mucho frío, ese día hacía mucho frío, y ando en la moto, ¿no me podrás dejar tu campera? Sí, sí, le dice el empleado, yo ando en el auto, no hay problema. Bueno, cierra la persiana, pero no la puerta. Sí, pero baja la persiana. Claro, solo la persiana. Y yo no me sentía incómoda porque, o sea, estaba la puerta abierta y qué sé yo. Y bueno, se va el empleado, me pone la toalla en la bacha para no chorrear el agua, digamos, me lleva al sillón, a la silla, me seca el pelo, y cuando me termina de secar el pelo, va, y viste que quedan en las persianas esas de metal, una puertita para salir, claro. Sí, claro, la chiquitita, y la cierra con candado, y ahí a mí me agarró, es algo inexplicable lo que sentí, es como un escalofrío de que dije, el miedo de acá, mucho no me miedo. Voy de acá, no me voy, igual algo pasa. Vos decís que andás con el celular siempre en la mano. ¿Lo tenías en ese momento en la mano como para poder escribirle a algún conocido tuyo y decirle, mirá, pasa algo? Yo cuando voy a la bacha, él me dice, ¿te puedes sacar la campera? Porque tiene capucha. Yo tenía, claro, un camperón verde y tenía el celular en el bolsillo, entonces lo dejé en el perchero, donde el perchero, claro, queda al fondo de la peluquería. Claro. Y ahí tenías el celular. Claro, y los espejos con los sillones están en la parte de adelante. Claro. Lo cual no podía, y, o sea, como todavía no había pasado nada ni nada, lo que menos me esperaba, claro, era ir a correr a agarrar el teléfono. Entonces le digo, bueno, mamá, me voy a abrigar y ya me voy, porque esto no es nada, ¿no? Le digo, como yo había llevado plata, como por si X cosa me quería cobrar el color, aunque yo igualmente le había pagado y él no había terminado su trabajo. Yo soy una persona que valora el trabajo de las personas y que si le tenía que volver a pagar, claro, le pagaba. Obviamente no 5.000 pesos de vuelta. Sí, sí, por supuesto. Y me dice, ¿lo puedo decir al aire? Sí, sí, claro. Sí, sí, decilo. Me dice, no, yo te hice el color, vos me vas a tener que chupar la pija. Y ahí es como que me desmayé en persona, como que me quedé dura, me quedé dura. Y yo en manera sumisa, porque yo soy una persona, yo sufro mucho depresión y ansiedad, uh-huh. Y soy una persona muy sumisa en la vida. Yo a mí muchas veces... ¿Qué edad tenés? Tengo 26 uh-huh. años. Uh-huh. Sufro, ponele... Viste que en la calle siempre algo te dicen los hombres, sí, sí. O... Sí. Sí, acoso verbal y ese tipo de cosas. Claro, uh-huh. Sí, que es normal, digamos. Y yo me quedo callada, no sé responder. Cuando era chiquita en la escuela a mí me hacían mucho bullying porque yo era muy gorda. Y nunca pude decir nada, nunca pude venir a casa y decirle, che, ma, me siento mal en esa escuela, me están tratando mal. Entonces en ese momento... me salí a hablarle bien, sí, como para ver si él se compadecía. Si entraba decía, en razones, no, si entraba en razones, claro, para claro, no ir decía, a algo más violento. Claro, y decía, no, pará, estoy flasheando, estoy... Sí. No. Y le digo, Mau, por favor, no me hagas esto. Y yo anteriormente le había comentado una situación que ya hace aproximadamente... 9 meses no tengo relaciones con ningún chico porque yo lo hablé con mi terapeuta porque yo voy a terapia allá, por eso cuando en la comisaría de la mujer me ofrecieron yo dije que no porque ya tenía mi terapeuta, le como que le planteé que por ahí soy asexual y yo le había comentado este tema a él hablando porque bueno él me escuchaba mucho a mí, uh-huh. Cuando yo me quedé sin trabajo también me dijo, ahora ¿por qué no venís a cortar pelo a la pelu? Yo te enseño barbería. Y como que ahora después de esto me cerró todo a mí. Claro. Y bueno, le digo, Mau, te conté que no puedo estar con nadie, por favor no me hagas esto que es muy fuerte para mí. Y me dice, mirá, si no me chupás la pija de acá, no te vas. Mm. Y agarra, la luz está al lado de... Él está en el mostrador donde tiene la computadora, sí. Y la luz está pegadita ahí. Sí. Apaga las luces, prende la luz del monitor de la PC, se acerca a mí, se baja los pantalones, me manotea de la cabeza con una... bueno, con una fuerza de hombre, obviamente. Uh-huh. Y bueno, y me lleva al acto. Y cuando está por eyacular, digamos, uh-huh. Me dice, si no te la tragas, no te suelto la cabeza. Y bueno, pasó eso. Yo, nada, llorando desconsoladamente, pero llorando. Tremendo, no podía creer lo que me había pasado, no lo podía asimilar, pensaba como que era un sueño, viste, como que no, esto no me está pasando, Se sube los pantalones. ¿Y cómo hiciste para irte? A eso voy, se sube los pantalones, claro. Y me dice, bueno, ahora sí, andate, ahí te abro. Me abrió, salí del local, nada, llorando y pensando, viste que cuando una víctima piensa que es culpa suya. Sí. Pensaba, no, por ahí él pensó que me hacía el color y que yo le tenía que hacer algún favor sexual, porque a raíz de que hicieron un Instagram, que para que la gente sepa se llama Mujeres Tandil, sí, donde están todas las pruebas, uh-huh. Muchas chicas alrededor de ponerle 7 mujeres me contaron que no las ha violado, pero una mujer me contó que la encerró en el local con candado y todo y era solo para verle el pelo. Ella se sentó en el sillón, para esperar que la haga pasar a la silla, obviamente. Él se le sentó al lado y le empezó a tocar el pelo de una manera media rara. Sí. Y ella le dijo, bueno, mirá, no, me tengo que ir rápido porque me está mi marido con el auto en marcha, me tengo que ir urgente. Y como que ahí lo evadió. Y bueno, y así muchos testimonios de que él les ofrecía canje por... Y después vemos si lo arreglamos, claro, les decía, como para no dejarlo mensaje al... ¿Vos hiciste la denuncia en la comisaría de la mujer y después tomó intervención la fiscalía? Claro. Sí, fue así. Hace 3 días, creo, yo logré contarlo a mi mejor amigo, que es una persona muy especial para mí. Y mi amigo me dijo, mira amiga, anda contale ya a tu mamá, porque yo mi familia no lo había podido contar. Anda ya, contale ya esto a tu mamá porque es súper grave, vayan y grábenlo y de ahí se van a la comisaría. Bueno, vengo a casa, le digo, mira mamá, te tengo que contar algo horrible que no sé si me vas a creer, porque viste, nada, una víctima siempre es así, te sentís que no te van a creer, que te van a juzgar, que van a pensar que es mentira, que es por plata, que sí, es lo que me está pasando. Por suerte la mayoría de la gente se puso en apoyo conmigo y eso me da un poco de paz dentro de todo, pero bueno. Y le digo a mi mamá desesperada me dice, subite al auto que vamos ya. Ya eran 4:50 más o menos, o las 5 de la tarde, o sea que la pelu ya estaba abierta. Pone a grabar el celular mi mamá y lo pone en la mano, pero no apuntándola de acá, porque si él ve que lo estaban filmando, claro, no iba a reconocer nada. Claro. Entra a la peluquería y le dice mi mamá, estaba lleno de gente, dice lleno, porque esa peluquería es muy concurrida, y le dice, hola, venía a hablar con vos. Y él le contesta, ah, sí, por reflejos, no, soy la mamá de Agus, le dice. Dice que se le cambió la cara totalmente y le dice, ¿podemos ir afuera? Y ella le dice, no, ¿por qué no hablamos acá con la gente? No, por favor, señora, hablemos afuera. Entonces se van afuera de la calle. Yo los observaba por el espejo retrovisor, ¿viste? Del auto, sí. Y él todo el tiempo tocándose las manos, muy nervioso. En el video se ve todo igual. Y bueno, fueron 16 minutos el video. Yo más o menos te lo acorto a donde él reconoce lo que me hizo. Él lo reconoce. Mi mamá viene y le dice, como qué había pasado, y él le dice, no, pero la queremos un montón, es súper buena clienta, la adoramos en el local todos, siempre le hemos bajado el precio de los colores. Y mi mamá le grita, porque mi mamá estaba sacada. Imagino. Y dice, ¿y eso te da derecho a hacerle lo que le hiciste a mi hija? Y él agarra y dice, no, señora, no, tiene razón. Y mi mamá le dice, mi hija te dijo que no, casi llorando en lágrimas mi mamá. Y él le dice, bueno, señora, ¿dónde está la bus para yo poderle pedirle perdón? Y mi mamá le dice, ¿te parece que con un perdón alcanza? Yo de acá me voy a la comisaría de la mujer. Y él agarra y le dice, ¿te parece, señora, que puede venir después de las 8 que yo cierro el local? Y mi mamá le dice, ¿vos te pensás que con esa cara te vas a convencer a mí? La cara de todos los violadores son así, porque él en la cara que tiene el video, una cara de una persona con lástima, nada, una cara de un monstruo totalmente, una persona doble cara. Bueno, ¿y ofreció plata para que vos no hicieras la denuncia? Claro, de ahí nos fuimos directo a la comisaría de la mujer, donde solo me tomaron declaración, no me pidieron las pruebas. Las pruebas. Y al otro día, urgentemente a las 7 de la mañana, no, perdón, esa misma noche, me llaman de fiscalía, la secretaria, Silvina Caprechi, algo así, el apellido no lo sé muy bien, me dice, mira Mayra, mañana viniste a fiscalía a las 8 de la mañana, que con el fiscal, ¿le digo el nombre del fiscal? Sí, sí, claro, sí, obvio. Con el fiscal Vaticano, sí, Guillermo Vaticano, que es muy bueno, te vamos a tomar de nuevo la declaración y te vamos a tomar todas las pruebas que tengas. Bueno, fui, la verdad que muy amables los dos, reconozco que me hicieron sentir súper bien para contar todo, conté con cada detalle como se los conté a ustedes. Me pidieron capturas con el barbero, porque yo le escribí a él y le pregunté, ¿hay cámaras en el local? Porque hay como una camarita, yo siempre la vi, pero es de esas truchas, viste, que es como para te estamos filmando. Sí, y no. Y me dice, no, gorda, por, me dice. Y yo le digo, ¿te acordás del día que vos te fuiste antes y le prestaste la campera a Mauricio? Sí, gorda, ¿por qué pasó? Y bueno, y ahí le conté, y bueno, yo no lo podía creer, y bueno, me retiré de fiscalía entregándole todas las capturas, cada prueba que yo tenía, y al otro día, también muy rápido la justicia está actuando, la llamaron de la DDI a mi mamá, porque era la que tenía el video. Le sacaron el video y al otro día también de la DDI llamaron a mi mejor amigo a declarar y yo lo acompañé. Me hace pasar un policía de la DDI donde me dice, bueno, quédate súper tranquila que esto va muy rápido, y yo le informo porque la primera vez que fui el 14 de agosto él comentaba que si no mal recuerdo se iba a Panamá a vivir. Y nada, yo tengo un temor tremendo que salga del país, que no se lo encuentre más, quiero que pague el que me arruinó la vida, porque no, imagínate que son las 8 de la mañana y todavía no dormí y así estoy hace 2 semanas sin poder dormir. Bueno, y me dijeron en la EDI que ya saben el día del pasaje de él, que no lo van a contar. Ahí te estamos perdiendo. Te estamos perdiendo. Obviamente. Y no lo encontraron en el domicilio, no está. Fueron reiteradas veces, él no está. Cerró la peluquería el otro día que mi mamá lo increpó. No la abrió más, el chico se quedó sin laburo, barbero. Sí. Y bueno, me dijeron en la DDI que habían recibido un llamado donde decía que él estaba parando en la Elena. Fueron a la Elena y ya no estamos. Así que nada, yo creo que, o sea, si sos, como que se dice, si no sos culpable, te vas a fugar de la justicia. Sí, para toda la gente que pone en duda mi testimonio, él a mí me arruinó la vida. Vos sabés que hablaba yo el sábado con gente que está en la investigación y decía que la situación procesal de esta persona es muy, pero muy comprometida. Muy comprometida. Digamos, ¿no? Así sí, que sí. Hay un correlato, digamos, hay una coincidencia entre tu relato, los videos, digamos, todo, que hace que esta persona esté realmente muy comprometida. La verdad que te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros, que nos hayas contado, hayas dado tu testimonio. Y bueno, estaremos siguiendo que la causa avance y que la justicia pueda dar con este delincuente, ¿sí? Te agradecemos mucho. Les agradezco mucho a ustedes para darme el espacio y que aparezca, que ojalá que aparezca. Muchísimas gracias, muy amables. Bien, seguimos. Gracias seguimos a vos. Contacto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, tremendo el testimonio. Bueno, lo escuchábamos, sí, un testimonio.